de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras que nos están escuchando por FM 93.5, La Mosca, la radio de Avellaneda. Estamos acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, a pasitos de Pavón y Galicia, en el barrio de Piñeiro, en el barrio de La Mosca, en la localidad de Piñeiro y en la ciudad de Avellaneda. Comenzando este programa del martes 5 de febrero, ¿no, Javier? Sí, señor. ¿Y qué te recuerda? Me acuerdo del 4. ¿Te acordás del 4? De febrero. 4 de febrero. Hay unos cuantos aniversarios. Sí, ¿no? Sí. Nos olvidamos, no nos olvidamos, nos pasamos por arriba un par de fechas importantes. Principalmente que hoy puedo decir que cumplimos un año. Hoy, che compañero, cumple un año al aire. Un año ininterrumpido. Bueno, hoy Víctor Hugo cumplió 6 con la mañana. Nosotros tenemos un año. Nos lleva 5. Lo estamos pisando. Estamos pisando los talones. Así que, bueno, un año no es poco pago, ¿no? Para nada. Porque prácticamente no dejamos de salir. Salvo alguna que otra dificultad técnica algún día, algunas vacaciones que yo me tomé, pero vos estuviste firme al pie del cañón. Sí, señor. Así que, bueno. Tratando de arrimar el bochín. Un año es un año. aparte, hablando del programa y del tiempo y de los amigos, le vamos a poner una gauchada, ¿no?, a nuestros amigos. Sí. Vos habrás escuchado o habrás visto de que carecemos de spot, del programa, de que carecemos de institucional del programa. No, vamos a ir al descenso. Somos nosotros. Sí. El manual no lo tenemos, ¿eh? Somos unos carecedores, nosotros. Se nos mojó el manual, ¿no? Sí, el día de lluvia. Así que vamos a hacer una invitación al aire. Para los oyentes y oyentas, vamos a pedirles que nos hagan el grandísimo favor, para nosotros va a ser un honor, que nos hagan un spot, un institucional del programa. Che, compañero, vos que lo escuchás, sabés de qué se trata, claro. Sabés cuál es el tema principal que nos junta los martes, así que nos podés redactar un spot, un institucional, y ¿quién te dice incluso que no vengas vos a grabarlo? O lo podés mandar grabado por MP3. O lo podés mandar grabado también. Lo podés mandar a grabar por MP3. Sí. Y a nosotros nos harían un lindo favor, ¿no? Flor de favor. Estamos. Nos fuimos a marzo nosotros con esto. Sí, yo creo que a marzo del año que viene nos fuimos. Así que bueno, está bien. Entonces hacemos un llamado a nuestros amigos, escuchas, tanto aquellos que nos escuchan en directo por la 93.5 de FM, o aquellos que nos escuchan por Facebook o por internet en www.fmradiolamosca.com.ar, bueno, que nos manden ideas o directamente los spots e institucionales grabados a su gusto con el tema que les parezca y con las palabras que a ellos les parezca que este programa refleja. Eso mismo. ¿Te parece? Fantástico. Bueno, vamos a darnos un tiempito. A ver si tenemos amigos. Ahí va. Ya de todos modos vamos a hacer una invitación vía Facebook en nada, en La Mosca. No escuches radio, hace radio. Hace radio. Así se enteran de cuáles son las bases de este concurso. No, de este llamado a la solidaridad. Está bien. Así que bueno, largada la invitación. Perfecto. Che, y hablando de aniversarios, estos días hubo varios aniversarios, por lo menos que nos acordemos, ¿no? Por ejemplo, y que creo que vamos a hablar algo en el programa, el primero de febrero del 1931 fusilaban a Severino Di Giovanni. Ese es un recuerdo que vamos a traer. Por otro lado, el 2 de febrero, si mal no recuerdo, no, perdón, el 2 de febrero no. El 31 de enero se cumplieron 200 años de la asamblea del año 1813. Que tenemos un artículo de Norberto Galazo para refrescarnos la memoria acerca de tan importante acontecimiento y que muchas veces pasa desapercibido. También se cumplieron 200 años el 3 de febrero de la batalla de San Lorenzo, ¿no? Así que tenemos varios recordatorios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el 2 de febrero se cumplió un aniversario de la batalla, 70 años de la batalla de Stalingrado, que significó prácticamente el quiebre en la guerra contra el fascismo y que significó el camino hacia la derrota del nazismo por parte del pueblo y el ejército soviético, así que ese es otro aniversario que tenemos. Y también el 4 de febrero se cumplieron 21 años del intento insurreccional de Chávez en Venezuela, que por así decirlo abrió el proceso bolivariano hasta llegar a lo que soy, ¿no? Después vamos a comentar, estuve participando en un acto al respecto. Así que bueno, es un día plagado de aniversarios, ¿no? El también mañana 6 se cumplen 11 años del asesinato del compañero Javier Barrio Nuevo, ¿no? Militante del Movimiento Trabajadores Ocupados de la zona sur, de Esteban Echeverría. Así que estamos de aniversarios. Sí, señor. Estamos de recordatorio. Estamos de recordatorio. Y seguramente en el marco de los recordatorios vamos a ir mechando con temas de actualidad. Porque el pasado siempre se proyecta en el presente, ¿no? Y condiciona, para bien y para mal, el presente y por supuesto el futuro. Entonces cuando uno conmemora algo, no es que lo hace simplemente por ser nostálgico, sino porque, bueno, estos aniversarios tienen algo que ver en la lucha de los pueblos, y como decía, te abren o te cierran, a favor o no, procesos de lucha, y por eso es bueno... En principio son enseñanzas, ¿no? Es bueno traerlo a la memoria. Así que si vamos a respetar el manual necesitamos un tema. Que ya lo tenemos acá en punta. Entonces, yo te propongo, si vos estás de acuerdo, hoy se está realizando una marcha también, que después vamos a conversar. Si vos estás de acuerdo, vamos a un tema y empezamos recordando el fusilamiento de Severino Di Giovanni. Ahí va. Vamos, ya que estamos para rememorar, rememoremos con un temita musical que seguramente todos ustedes conocen. A ver qué onda, si te gusta, si no. También puedes decirnos en el 5433-3607 qué te parece la invitación a hacer el spot, el institucional, y qué te parece la música de Che Compañero. Conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte. Aquí me tienes. Siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas

teníamos la obligación de, de traer a la memoria. Sí, yo voy a arrimar un dato más. América Scarfo, que era la compañera de Severino Di Giovanni, falleció el sábado 27 de agosto del 2006. Tenía 93 pirulines. Bueno, quien documentó el fallecimiento de América y quien también documentó la vida heroica de Severino, y por qué no, de América también, fue nada más ni nada menos que Osvaldo Valle. Hay un libro publicado por Osvaldo Valle que se llama justamente Severino Di Giovanni, que es una obra... Yo lo tengo, lo leí. Yo también. En realidad mi padre viene de raíces anarquistas. Ajá. Yo cada tanto lo agarro y leo un poquito. En realidad lo leí todo, pero vuelvo. Sí, vuelvo, cada tanto vuelvo. Mi padre me decía días pasados, cuando hablábamos de este aniversario, que él, hace poco tiempo antes de la muerte de América, Scarfo, la conoció en una actividad. Ah, y mi papá me contaba que se le temblaba todo, ¿no? Sí, sí. De estar frente a una personalidad de este tipo. Ya era mucho más joven que él. Pero él le tenía un amor. Sí, sí. Y tal vez, no recuerdo bien ahora, pero tal vez el amor que él le tenía a ella hizo que no tomara los recaudos como para que no lo capturen, ¿no? Raúl González Tuñón escribió: América, Scarfo, te llevará flores, y cuando estemos todos muertos, América nos llevará flores. Y efectivamente fue así, ¿no? Fue así. Así que bueno, como decíamos, no podíamos más que traer a la mesa del programa esta conmemoración de algo que no fue feliz, porque es el fusilamiento de un compañero, pero las ganas de vivir, el amor que tenía este compañero por los trabajadores, porque dio la vida, y por su compañera, merecían este breve y sentido homenaje. Sí, sí, por supuesto. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando el... Y como dice nuestro tema característico, vamos a andar. Sigamos andando. ¿Presentamos el otro tema? Dale. Decíamos que otro de los temas que queríamos mencionar tiene que ver con el 200 aniversario de la asamblea del año 3. Sacó un artículo, es decir, el jueves pasado fue feriado nacional por única vez, al cumplirse 200 años, ¿no? Norberto Galasso sacó un artículo muy interesante en el que reivindica la gesta que tuvo que ver con la construcción de esta asamblea, que se inauguró el 31 de enero del año 1813. Él en el artículo nos dice que es cierto, ¿no? En general la asamblea del año 13 era un hecho más en la agenda escolar, ¿no? Cuando íbamos a la escuelita, sobre todo en la primaria, en la secundaria casi que ni te hablaban. Ah, ni cinco de pelota. Yo me acuerdo que en la secundaria ni te hablaban de esto. En quinto año, por ahí. Sí, puede ser un poco. Y entonces, claro, lo que trae al recuerdo Galasso es que las resoluciones de esta asamblea, en definitiva, era sintetizar el programa de la Revolución de Mayo, ¿no? Si era llevar a la práctica las banderas del morenismo. En este caso, Mariano Moreno no pudo llevarlas a cabo, pues había sido muerto. Algunos dicen que se murió de muerte natural, pero fue envenenado en alta mar en 1811, ¿no? también nos rememora Galasso en su artículo que la lectura mitrista y liberal de la historia quiere hacer ver que el programa de Mayo, el programa de Moreno, era básicamente el tema del comercio libre, ¿no? Y la apertura al mundo. Al mismo tiempo, también le hace una crítica al revisionismo rosista, que, a su modo de ver, con el que coincido, intentó despejar de contenido revolucionario a todo este proceso, exaltando en general a personajes tipo Saavedra y aún a los Sanchorena con este tema de las añoranzas de los tiempos anteriores, ¿no? Sin partir de la base de tomar en cuenta esto que decía Galasso al principio, ¿no? Que en definitiva la asamblea del año 13 viene a hacer un jalón más en lo que fue la revolución, el glorioso 25 de mayo. En el breve recorrido en el que nos introduce el autor, plantea que en el marco de lo que era el famoso plan de operaciones, que en definitiva era el programa y la táctica revolucionaria de Mariano Moreno, secundado por Manuel Belgrano y Juan José Castelli, así como por French, Donado, Larrea, López y Planes, Vientes, Argerich y otros, fueron los mentores de todo este proceso, ¿no? Que sufren una derrota en septiembre de 1811 a manos de Rivadavia y García, como pope del primer triunvirato, que significó la consumación del primer golpe, por así decirlo, contrarrevolucionario que se dio. Trae a la memoria también a la figura, como no podía ser de otra manera, de Monteagudo, San Martín y Alvear, estos dos últimos hombres de la logia, y que al mismo tiempo de la logia Lautaro, ¿no? Y que al mismo tiempo tenían mando de tropa. Monteagudo era más público, por así decirlo, ¿no? Era el líder de la sociedad patriótica, y estos patriotas, el 8 de octubre de 1812, derrocan al primer triunvirato e imponen uno nuevo, en el cual se encuentran Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y Juan José Paso. Es decir, muerto Moreno, muerto Alberti y agonizando Castelli y Belgrano lejos en el norte, este era, por así decirlo, el recambio que tenía, o las mejores figuras, por así decirlo, que tenían los revolucionarios de aquel entonces. Y en ese proceso, a partir de que asume el segundo triunvirato, se convoca la asamblea del año 13, y, como decía anteriormente, esta se piensa como la concreción de aquellos ideales. Entre los puntos importantes de la asamblea del año 13 vale la pena destacar, en primer término, la libertad de vientres, es decir, que se declara libres a los hijos de esclavos nacidos a partir de ese momento. Dice, porque la naturaleza no ha formado esclavos sino hombres, que se ha dividido en opresores y oprimidos, situación que debe ser corregida. Esto se decía en 1813. Como segundo punto, la extensión de todo tributo sobre las comunidades originarias, teniéndolos a esto como perfectamente libres y en igualdad de derecho, concluyendo de este modo con la vieja explotación. En tercer lugar, la anulación de los emblemas nobiliarios en la fachada de las casas y la extinción de todos los títulos de condes, marqueses y barones, porque, dice el autor, como diría Artigas, hay que terminar con esos privilegios que nacen de la cuna. Otro punto es la abolición de la Inquisición y la prohibición del detestable uso de los tormentos. También la sanción de obligaciones fiscales de modo progresivo en función de los ingresos percibidos, es decir, la reforma tributaria. Que pague más. Estaban un poquito adelantados. Que, claro, que pague más a que más tiene, diciendo que la aplicación de empréstitos forzosos a los capitalistas así como dice la aplicación de empréstitos forzosos a los capitalistas para cubrir las necesidades de Estado. Retomando en este caso lo que había planteado Moreno en su plan de operaciones. Asegurar la más amplia libertad de pensamiento en materia civil y religiosa, así como la libertad de prensa. Cumplir las obligaciones fiscales por parte de los prelados, que adeudan crecidas sumas, poniendo fin a uno de los privilegios de la jerarquía eclesiástica. Fíjate vos, ¿no? Qué adelantados estaban estos hombres, nuestros patriotas. Esto parece... Esto es una de las cosas que más me llamó la atención. Escucha, Javi. Obligación de bautizar a los niños con agua templada para evitar los espasmos que producen los del bautismo, los cuales se vienen realizando con agua fría. Y traspaso de las casas hospitalarias en poder de la iglesia a manos seculares. Reconocimiento de todos los americanos españoles, mestizos, cholos, indios y demás hombres libres para elegir representantes de las provincias libres de Charcas, Potosí, Cochabamba y La Paz, evidenciando así el interés de incorporar a los pueblos originarios del norte. Esta asamblea constituyente, dado el contexto, no pudo declarar la independencia de España, lo que se iba a llevar adelante el 9 de julio de 1816. Como bien decíamos al principio, trayendo a Galasso, es un mojón importante en la marcha hacia la libertad. Pero dice, no se puede ignorar que estos hombres de 1813 eran morenistas sin Moreno y también sin Castelli ni Belgrano. Y dice, y eso explica dos puntos negros en su historia. Primero, dice, el rechazo de los diputados artiguistas, entre cuyas instrucciones figuraba que Buenos Aires no fuese capital ni puerto único y se declarase la independencia. Es decir, con este mandato venían los artiguistas que estos hombres no dejaron participar. Y que en definitiva estos diputados se habían estado en convivencia con el general San Martín, ¿no? En segundo lugar, la interferencia de un hombre ligado a los intereses ingleses, que estaba metido ahí, que era Manuel José García, quien propone que los depósitos de plata u oro que contienen estas cordilleras deben quedar abiertos para cuantos hombres quieran venir a traerlas. Es decir, habría que traer a Barrigol de aquel entonces, ¿no? Entonces dice Galasso, allí mismo en el seno de la revolución aparecen los fondos buitres, ¿no?, de la época. Y este mismo García señala, es quien junto a Rivadavia, años después, es el artífice del empréstito con la Baring Brothers, que dio origen a la querida y nunca bien ponderada deuda externa argentina. Lo importante, como rescata Galasso, es tener en cuenta lo importante, lo progresivo de esta situación, al mismo tiempo tener en cuenta las contradicciones y los avances y retrocesos y las distintas líneas que aquí se daban y que en definitiva el año 13 significó un mojón, que la revolución continúa más adelante en manos de San Martín al ser derrotado posteriormente en el año 21 todo el plan de los últimos morenistas, el que queda San Martín, que construye el ejército latinoamericano que posteriormente cruzará los Andes y trabajará por la patria grande latinoamericana detrás de una Latinoamérica libre y unida que por la cual seguimos luchando, ¿no? Así que me pareció importante este artículo. Es un historiador, Norberto Galasso, a quien respeto por su visión de la historia argentina, me parece uno de los hombres más claros y bueno, en esto que estamos de aniversario me parecía que había que extraer de sus escritos, de estos comentarios y estas transmisiones textuales al respecto. Sí, señor. Yo recién dije que adelantado los muchachos y realmente en la cabeza de Mariano Moreno bullía una cantidad de ideas que nos caían excelentemente bien en este momento. Qué buenos muchachos. El plan de operaciones de Mariano Moreno era un programa revolucionario. Sí, sí. ¿Vos sabés qué hace? Mirá vos que casualmente, por esto de la conmemoración de los 200 años de la Asamblea del año 13, tuvimos una pequeña charlita con un amigo historiador de Rosa, que es de acá de Avellaneda, mi cuñado, y un otro amigo que también es profesor de historia, y hablábamos justamente de que lo único que tenía en contra Mariano Moreno en ese momento era que el pueblo no lo conocía, no tenía soporte popular, no existía el soporte mediático todavía. Y él era muy poco ducho en estas lides de propagandizar sus ideas. Y por supuesto en la asamblea era el tipo más repudiado, el más resistido. Porque era el más de izquierda. Claro, claro. Pero bueno, mirá si estuviera ahora, ¿no? La puta. ¿Cuántas cosas podríamos...? Mariano Moreno, junto con, como decía antes, ¿no? Galazo, junto con Monteagudo, San Martín, Castelli, Belgrano y otros más, expresaban las ideas más avanzadas de la época, expresaban a los jacobinos franceses, claro, que eran de la civilización occidental, que es la que nos tocó en suerte disfrutar, era el sector más avanzado. Y bueno, Moreno tal vez fue el estratega, ¿no? Y bueno, así se la dieron en 1811 cuando lo mandaron a una misión y lo envenenaron, claro, en Altamar. Claro. Sí, sí, sí. Así que... Sí. Por lo general cuando se quiere sacar, cuando quieren sacarse encima a alguien, lo mandan alguna delegación, alguna embajada bien lejos. Sí, pero pobre Mariano Moreno no llegó a la embajada. No, ni siquiera llegó a la embajada. Quedó en el mar. Así que bueno. Tengo buenas noticias. A ver. Ya hay 3 personas que se engancharon con el concurso. ¡Qué grande! Andrea Álvarez, Maimará Estrella que Cae y Moigón. Andrea Álvarez es mi sobrina. Ah, mira vos. Mi sobrina del alma. Mira vos. Que su mamá, la negra Susana, cumplió años hace 3 días. Y yo como siempre me olvidé. Bueno, decimos feliz cumpleaños ahora. Y yo como siempre me olvidé, porque era el cumpleaños del 2 de febrero, y ayer me acordé y le mandé un mensaje desde casa, porque en realidad nos acordamos junto con Norma, mi compañera, y le mandamos: negra, recién nos acordamos de tu cumpleaños, más vale tarde que nunca. Así que un beso para Andrea, para sus hijos y para Susana. Bueno, y para el gallego, para el otro gallego, Alberto. Buenísimo. Así que bueno, le agradecemos a estas 3 muchachas por la respuesta a la... A ver, vamos a anotar los nombres de quienes se comprometieron. Andrea Álvarez. No, no se comprometieron. Ah, no, no. Se tienen que comprometer. Ah, bueno, bueno. Se tienen que comprometer. A ver, ¿quiénes son? Andrea, ¿quién más? A ver dónde está. Andrea Álvarez, Maimará Estrella que Cae y Moigón. Moigón, no sé quién es. ¿Pero qué dicen? A ver, decime qué dicen. ¿Que les gusta la idea del spot? Sí. Bueno, tienen que traer spot. A ver, que lo abro y me dice: compartimos y difundimos, me dice Maimará Estrella que Cae. Andrea Álvarez. No dice nada. Pero mandó un me gusta. Capaz que está de vacaciones y lo está escuchando por su celular. Ah, puede ser. Y Moigón se me perdió. Bueno, Tenemos tres para empezar a tirar. Ajá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Damos una tanda? Y a unos temas musicales. Vamos a una tandita y a un. Después a un temita musical o un temita musical y la tanda. No, mirá vos. Resulta que leyendo una revista vieja me encontré con algo que me pareció interesante. De un tipo que yo tuve muy poco en cuenta en mis años mozos. Que fue hace rato. Sí, fue hace un ratazo, digamos. Estoy hablando de Roque Narvaja. ¿Ah? Y me sorprendió con un tema que se llama Balada para Luis. Y este tema, Balada para Luis, está dedicado a Luis Pujol. Ah, uno de los compañeros de Trelew. Compañero de Trelew, y aparte uno de los de los que primero formó al PRT ERP. Sin palabras. ¿Lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar. Conformando a la humanidad, los que somos tus hermanos, te buscamos, Luis Pujol. No fue culpa de tus ganas. La Mosca 93.5. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Más de 25 modelos de inflables. Dardo, sapo, metegol, baúl con disfraces para todas las edades. Consultá las promos llamando al 5290-7697. 5290-7697. Que tu fiesta sea inolvidable. Alquiler de inflables Rulo Loco. Escuchá Vecinos Enrocados, lo mejor del under en vivo, concursos y el rock del Río de la Plata en un solo lugar. Vecinos Enrocados, los miércoles,

Porque el progresismo cambia y debe administrar sus muertos, el Muerting Planner alterna también las formas de cobrarse las vidas. Una patota sindical, una brutal represión con una policía provincial, o bien simplemente dejando que se maten pobres contra pobres sin mandar la policía. Son las alternativas del Muerting Planner, que ya se muestra en este gobierno nacional y popular, pero que también, atención Mauricio, está a disposición de cualquier otro. Lo sabe Aníbal Fernández, lo sabe Cristina Kirchner, porque el progresismo cambia y debe administrar sus muertos, hace falta tener un Muerting Planner. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. En vida, levantando el asunto del pan y la verdad, vamos a andar. Bueno, después del Muerting Planner, que está muy bueno, ¿no? Está circulando en una página que se llama Radioteca. Radioteca, muy bueno. Bueno, siguiendo con los recordatorios en este programa aniversario, decíamos que también el domingo 3 se cumplieron 200 años de la batalla de San Lorenzo. Y qué mejor que leer el texto que San Martín le envía al gobierno dándole el parte de la batalla. Dice así: Excelentísimo señor, tengo el honor de decir a vuestra excelencia que en el día 3 de febrero los granaderos de mi mando, en su primer ensayo, han agregado un nuevo triunfo a las armas de la patria. Los enemigos, número de 250 hombres, desembarcaron a las 5:30 de la mañana en el puerto de San Lorenzo y se dirigieron sin oposición al Colegio San Carlos conforme al plan que tenían meditado, en dos divisiones de a 60 hombres cada una. Los ataques por derecha e izquierda hicieron no obstante una esforzada resistencia sostenida por los fuegos de los buques, pero no capaz de contener el intrépido arrojo con que los granaderos cargaron sobre ellos sable en mano. Al punto se replegaron en fuga a la bajada de campo, dejando en el campo de batalla 40 muertos, 14 prisioneros de ellos, 2 heridos sin incluir los que se desplomaron, y llevaron consigo, que por los regueros de sangre que se ven en las barrancas, considero mayor número. 2 cañones, 40 fusiles, 4 bayonetas y una bandera que pongo en manos de vuestra excelencia, y la arrancó con la vida al abanderado el valiente oficial Hipólito Bouchard. De nuestra parte se han perdido 26 hombres, 6 muertos, y los demás heridos de este número son el capitán Justo Bermúdez y el teniente Manuel Díaz Vélez, quien, avanzándose con energía hasta el borde de la barranca, cayó este recomendable oficial en manos del enemigo. El valor e intrepidez que han manifestado la oficialidad y tropa de mi mando los hace acreedores de los respetos de la patria y atenciones de vuestra excelencia. Cuento entre estos al esforzado y benemérito párroco doctor Julián Navarro, que presentó con valor, animando con su voz y suministrando los auxilios espirituales en el campo de batalla. Igualmente lo han contraído los oficiales voluntarios don Vicente Mármol y don Julián Corbera, que a la par de los míos permanecieron con denuedo en todos los peligros. Seguramente el valor e intrepidez de mis granaderos hubieran terminado en este día de un solo golpe las invasiones de los enemigos en las costas del Paraná, si la proximidad de las bajadas no hubieran protegido su fuga. Pero me arrojo a pronosticar sin temor que este escarmiento será un principio para que los enemigos no vuelvan a inquietar estos pacíficos moradores. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, San Lorenzo, febrero 3 de 1813. Con estas escuetas palabras, el general, por aquel entonces coronel José de San Martín, informaba al gobierno de lo que fue el, por así decirlo, el bautismo de fuego, ¿no? De los granaderos a caballo que él había creado. Esto se dio en el marco de la lucha por nuestra independencia en el año 1813, es decir, pocos días después de que comenzara a sesionar la Asamblea Constituyente, que recién mencionamos que comenzó el 31 de enero, y era en momentos en que los españoles, los realistas, los colonialistas, tenían asentado sus reales, valga la redundancia, en Montevideo, y como eran hostigados por tierra, por las tropas al mando de José Rondó, al que luego se sumaría Artigas, al estar sitiados por tierra, los españoles tenían que moverse por mar y por agua, por el río, para tratar de abastecerse. Entonces eran frecuentes las incursiones mediante las cuales iban a las costas argentinas a proveerse de provisiones. Esta expedición era parte de ello. San Martín, en conocimiento de esta situación, como parte del plan, se adelantó, llegó antes, se escondió en el convento y con una columna y otra columna, encabezada por el oriental Justo Germán Bermúdez, entre ambos le aplicaron una táctica envolvente que tomaron de Napoleón y que significó el triunfo de esta primera experiencia del regimiento de granaderos a caballo. De esto lo que recordamos siempre es que San Martín, como parte del fragor del combate, había caído, su caballo le había caído encima y le había apretado una de las piernas, dejándolo inmovilizado, y venía un personal del enemigo a clavarle una bayoneta, ¿no? Y en este momento aparece un soldado de origen puntano, Juan Bautista Baigorria, quien se interpuso entre ambos y mató al soldado realista. Mientras el famoso Juan Bautista Cabral ayuda a San Martín a liberarse de la opresión del caballo y poder salvar su vida, ¿no? Según algunos historiadores, tanto Bermúdez como Cabral mueren en esa acción y son dos de los tantos héroes de nuestra lucha, a punto tal de que la marcha de San Lorenzo, ¿no?, que es la marcha militar que evoca el famoso Febo Asoma y a sus rayos, bueno, en su parte final nos dice Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria por el precio de la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal. Y terminaba esta marcha diciendo: y allí salvó su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran, honor y gratitud al gran Cabral, ¿no? Así que, bueno. Y gracias a Cabral, San Martín siguió. Pudo seguir adelante. Bien. Así que también, más allá de la marcha, nuestro recuerdo. Sí, señor. Para Cabral. Bueno, decíamos que, entre tantos recordatorios, también el 2 de febrero se cumplieron 70 años de que culminó la batalla de Stalingrado, ¿no? Esto se produjo el 2 de febrero de 1943, después de 200 días de enfrentamiento bélico entre las fuerzas de la entonces Unión Soviética y las denominadas por entonces las fuerzas del Eje, encabezadas por el ejército de Alemania nazi. Este día llega a su fin, lo que está considerado como la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad, y que tuvo lugar en la ciudad que en aquel entonces llevaba el nombre de Stalingrado, en honor a José Stalin, quien estaba al mando del Estado y el Partido Comunista en la ex Unión Soviética. Hoy esta ciudad se conoce como Volgogrado porque está cerca del río Volga, ¿no? Se estima que entre civiles y militares, 4 millones de personas en estos 200 días de batalla perdieron la vida, que significó una victoria aplastante de los soviéticos y el paso, por así decirlo, como decíamos en la presentación, decisivo hacia la derrota de las tropas del nazismo de Hitler con su plan para controlar Europa. Es decir, el triunfo en la batalla de Stalingrado fue el principio del fin, ¿no? De este hijo de mil puta de Hitler. La batalla había comenzado en el marco de una ofensiva que se había dado en julio de 1942 de la Alemania nazi para conquistar todas las zonas petrolíferas de la Unión Soviética. Recordemos que la invasión comenzó en junio de 1941, pretendió avanzar sobre Moscú, pero fracasó. Y entonces los alemanes buscaron ocupar la zona del Cáucaso. Pero bueno, en Stalingrado se estancaron, por así decir, las tropas nazis y se produce esta batalla, ¿no? Yo para agregar algo, esta batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, y según muchos historiadores fue la que posibilitó la cosa en el frente oriental, permitiendo que un par de años más tarde el ejército ruso entrase en Berlín. Claro. Y terminara de hacer percha el ejército alemán. Es que básicamente la Segunda Guerra Mundial no es como cuentan las películas yanquis. No. El grueso del peso de la guerra fue de la Unión Soviética y demás pueblos que estaban entre lo que era la Unión Soviética y Alemania, ¿no? Incluso de los propios resistentes franceses y de otros países que jugaron un gran rol. Como vos bien decís, mientras... Porque ahí se producía una situación que era relativamente paradójica. Por un lado, estaba la alianza de la Unión Soviética con Inglaterra y Estados Unidos, entre otros, ¿no?, contra el eje que era Alemania, Japón e Italia, y Franco en España. Pero al mismo tiempo de ser aliados, el peso principal de la guerra, Hitler, porque era también parte de su plan, lo desarrolla en lo que era la Unión Soviética, y en definitiva a los yanquis y a los gringos no le venía mal que pasen por encima a los soviéticos, ¿no? Estaban en plena fiebre anticomunista. Entonces eran esas alianzas, ¿no?, medio que se dan en la vida, en todos los órdenes. Como vos bien decías, mientras la Unión Soviética, que finalmente dejó 20 millones de muertos en esa guerra, llevó el peso más grande ahí, y los ingleses pudieron, y sobre todo los estadounidenses, el desembarco de Normandía, que en realidad ya era en las postrimerías, ya cuando el ejército nazi había cobrado como en bolsa. Y eso también al mismo tiempo produjo el empuje del ejército soviético para llegar a Berlín y terminar con la derrota definitiva del nazismo, ¿no? Sí, señor. Así que para muchos de nosotros, aún con errores y horrores, por qué no decirlo, que se han cometido en el tránsito, en la construcción del socialismo en la Unión Soviética, no podemos dejar de reconocer el heroico papel que jugaron fundamentalmente los soviéticos, pero otros pueblos también, reitero, como también los resistentes franceses y de otros países que resistieron al nazismo. Y qué bueno que la vida ha demostrado que, fracasada esta primera experiencia de tránsito al socialismo, en gran medida por los errores propios cometidos, y a pesar de lo que muchos decían, que comenzaba la verdadera historia y que se acababan las ideologías y que el mundo iba a ser mejor, aún así todo el mundo, desde la caída de lo que fue la experiencia de los países socialistas, está peor que antes. Y la abnegación, la solidaridad y el compromiso por la paz y por otra sociedad, aún, reitero, con deformaciones y con horrores, queda demostrado en este rol de la Unión Soviética, con 20 millones de muertos, ciudades enteras, pueblos y campos arrasados para vencer al enemigo más grande que tuvo la humanidad, que fue el nazismo, ¿no? Con Hitler a la cabeza. Así que vaya también desde acá nuestro reconocimiento a los millones de héroes, soldados y no soldados, porque muchos trabajadores, campesinos, sectores populares, que eran parte de la guerra en cuanto al concepto de pueblo armado y de abastecer, en todo caso, a las fuerzas que combatían de forma regular, pero que también cayeron víctimas en esta guerra. Si no fueron solamente los 6 millones del holocausto los que cayeron frente al nazismo. Los vencedores nos quieren hacer creer que solamente las víctimas del holocausto fueron los judíos, y fueron una parte de las víctimas. Hubo 20 millones de soviéticos que cayeron y que fueron los que, en definitiva, reitero, le dieron los golpes decisivos al ejército nazi. Sí, señor. Que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Bueno, ¿algún otro recordatorio, maestro? Bueno, decíamos que uno de los temas ya más de actualidad, ¿no? Refieren a que el día 4 de febrero se cumplieron 21 años de aquel intento de Chávez y un grupo fundamentalmente de jóvenes militares venezolanos por derrocar al gobierno del corrupto Carlos Andrés Pérez, que teóricamente fracasó, pero al mismo tiempo fue, por así decirlo, el segundo momento. Primero había estado el Caracazo, esa rebelión popular de 1989. El 4 de febrero de 1992 fue, por así decirlo, el segundo momento, y que a partir de allí se despliega la construcción del proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez Frías, y que, a nuestro modo de ver, ha sido uno de los elementos fundamentales que cambiaron el mapa político de América Latina, ¿no? Nosotros precisamente recién estábamos hablando que en 1990, con la caída de la 1989, con la caída del Muro de Berlín, 1990 con la caída de la Unión Soviética, parecía que el socialismo era una mala palabra. Y a partir de este suceso del 4 de febrero, que ayer se cumplieron 21 años, se volvió, en términos de masas, con la presencia de la Cuba revolucionaria, que seguía y sigue erguida ahí a 90 millas del imperio, pero en términos de masas se volvió a hablar de socialismo como una posibilidad a partir del triunfo en elecciones en el año 1998 de el comandante Hugo Chávez Frías, por quien hacemos voto por la recuperación de su salud, que, al decir de los últimos informes, está en un proceso de recuperación lenta y compleja, pero recuperación al fin. Por supuesto que Venezuela fue el epicentro de las conmemoraciones del día de ayer. Tengo unos audios para ilustrar. Bueno, ahora los vamos a pasar. Acá en Argentina hubo dos actividades, una en la que yo participé por la mañana, que fue una ofrenda floral a Bolívar, en la Plaza Rivadavia, donde está el monumento a Bolívar, por parte de el cuerpo diplomático y y Argentina, los militares venezolanos y argentinos, y también por organizaciones populares de Argentina, ofrendas florales en el monumento Bolívar. El acto centralmente habló el embajador de Venezuela en Argentina, Carlos Martínez Mendoza. Y después a la noche hubo una actividad en el Centro Cultural de la Cooperación, donde participó la periodista y escritora Estela Caloni, también el embajador Martínez Mendoza, y con la presentación a cargo del historiador Horacio López, se conmemoró este aniversario. Y mañana, a las 19 horas, en ATE Capital, la plataforma continental de los movimientos sociales hacia el ALBA, capítulo argentino, y el movimiento nacional campesino e indígena, convocamos a una actividad en conmemoración de este 4 de febrero, donde harán uso de la palabra Fernando Buenabad, un filósofo, doctor en filosofía mexicano, nuestro querido amigo Modesto Emilio Guerrero y un compañero en representación de los movimientos sociales hacia el ALBA del capítulo argentino. Así que, ¿vamos con los audios? Vamos. En principio, el comandante Hugo Chávez envió una carta por el 21 aniversario del fallido golpe de Estado, en la que lamentó no estar presente en la celebración. Así que acá tengo un audio referente a esto. Mensaje del comandante en jefe. Cuánto lamento estar ausente físicamente del territorio patrio. Por primera vez en esta luminosa fecha de parto. Pero así lo exige esta batalla que estoy dando por la plena recuperación aquí en la Cuba revolucionaria y hermana. Y la marcha sigue siendo dura. Pero con la fuerza irresistible del amor, recordemos a Bolívar, estamos avanzando a paso de vencedora y de vencedores hacia la independencia definitiva, hacia la patria socialista y liberada, dice nuestro comandante en jefe. Escuchamos de boca de Nicolás Maduro un pedacito de una carta que mandó el comandante Hugo Chávez. Por otra parte, también miles de venezolanos celebraron el aniversario del intento de golpe a Hugo Chávez, y también tenemos un pequeño audio de Pedro Calzadilla, quien es ministro de Cultura en Venezuela. A ver cómo estamos. Desde hace 21 años, este pueblo celebra esta fecha como una fecha de reivindicación de la dignidad. El 4 de febrero, para nosotros, es el inicio del siglo XXI. El siglo XXI en Venezuela, desde el punto de vista histórico, tiene 21 años. Empezó el 4 de febrero, cuando comenzó con fuerza el proceso político que está hoy en marcha. La revolución bolivariana vino a condensar varios siglos de lucha de este pueblo, lo concretó el 4 de febrero. Allí nació la esperanza y desde entonces no lo hemos detenido. Este pueblo ha tomado por asalto el poder, un asalto de amor. Se ha metido aquí y de aquí no saldrá. Bueno, escuchamos a Pedro Calzadilla con una locución respecto del 21 aniversario del 4 de febrero de 1992. ¿Algo para agregar, maestro? No, sobre este tema simplemente reiterar, ¿no?, la invitación. Mañana a las 18 horas en Ate Capital, Carlos Calvo 1378, bajo el lema "Palante Comandante", jornada continental de solidaridad con la revolución bolivariana, charla debate con, reiteramos, Fernando Buenabad, Modesto Emilio Guerrero y el compañero Manuel Bertoldi. Convoca el capítulo argentino del ALBA, los movimientos sociales, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena, y como dice su convocatoria, esta es una jornada continental, porque tanto como ayer, hoy, en estos días se están haciendo actividades de solidaridad y levantando esta gesta, y al mismo tiempo solidaridad y pa'lante, comandante, uh-huh, en todo nuestro continente. Así que con esto me parece que damos por cerrado este tema, ¿no? Uh-huh. ¿Vamos a un tema? Vamos a un tema. Nos seguimos copiando del manual. De vez en cuando hay que darle vuelta. Esto que vamos a escuchar ahora, sin palabras. Después vamos a charlar un cachito de esto. Ah! este mismo sol se nuble, se nuble después, sos alma de diamante, alma de diamante, alma de diamante. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Prepará. Bueno, qué boquita. Qué boquita. Nos ha venido. Viene recién una de las cosas que íbamos a mencionar. Hoy se realizó una marcha desde las 17 horas, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo, bajo el lema "No a la criminalización de la protesta, basta de perseguir, judicializar, torturar, asesinar a los luchadores populares, libertad a los presos políticos de Bariloche y Corral de Bustos, basta de torturar a militantes populares en la provincia del Chaco, juicio y castigo a los torturadores de César Leonardo Romero, Daniela Romero y Alexis Damián Espíndola, basta de perseguir y asesinar al pueblo Com y demás pueblos originarios y campesinos, justicia para Celestina Jara y su beba de 8 meses, Imer Flores y Juan Daniel Asillac". Y como viene un compañero de la marcha, no nos va a contar la marcha, pero nos va a hacer mate. ¿No, Javier? Sí, en este preciso instante bajó a la cocina para calentar un agua. Bueno, ¿qué me decías antes de...? Bueno, vamos a repetir que estamos en FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, en el Centro Cultural Manuel Suárez, nos pueden escuchar por FM 93.5, nos pueden escuchar por Facebook, nos pueden escuchar por internet, por www.fmradiolamosca.com.ar. Estamos en Pavón 1625, a pasito de Galicia, en lo que es el barrio de La Mosca, localidad de Piñeiro, partido de Avellaneda. Muy bien. Se aprendió todo, compañero. Y nos pueden llamar al 5433-3607. Sí, señor. Me lo aprendí de memoria, querido. ¿Qué te pasa? Me parece muy bien. Y estamos en nuestro programa aniversario. Hoy un año de Che Compañero al aire. Y estamos lanzando el concurso para que nos hagan los institucionales y el spot. Después veremos los premios que damos. Yo estoy mandando Facebook a lo loco. Sí. Conocidos y de los otros también. Está bien. Así que bueno, nos van a llover propuestas, espero. Bueno, Javier, ¿qué me decías antes de ir a la música y a la tanda? Antes de ir a la música y a la tanda, estuvimos escuchando un audio que alguien se ocupó de subir a YouTube respecto del scratch que le hicieron al viceministro de Economía, Axel Kicillof, un joven muy inteligente de las filas del cristinismo. Esto fue el domingo cuando él venía con su familia desde Colonia, donde tiene una casita. Es más, publicaron una foto de su casa de fin de semana en Colonia y es muy parecida a la casa que tiene el Pepe Mujica en Montevideo. Sí, uno esperaría encontrarse algo lujoso, despampanante. Sin embargo, es una casita sencilla, techo de chapa. La crítica es que tiene el pasto medio crecido adelante, parece que no se ocupa muy seguido. Al menos no debe tener jardinero que se ocupe de esos menesteres, de cortarle el pasto. A ver, no está mal la crítica, no está mal la discusión o el debate con el viceministro. Lo que está mal es el lugar y quienes lo hicieron, por sobre todas las cosas, que estaban los dos hijitos. Sí, ¿no? Que no tienen la culpa de que el padre sea o no de lo que lo acusaban en el barco, y su esposa, que si hay algo que debemos aplaudir de él es el bajo perfil respecto de su intimidad, ¿no? Yo no le conozco la cara ni a la mujer ni a los hijos. Uh-huh. Y lo otro que hay para agregar es que quienes hicieron este escrache me parece que fueron los mismos caceroleros del 8N y los mismos que estuvieron allá en Palermo por la 125. Me parece. Sí, nuestros oyentes saben que nosotros no somos... No somos K. No somos K, ni lo queremos ser. Al mismo tiempo, sobre el punto vale decir que en la puja política está bien, porque también el kirchnerismo, cuando puede, te las hace. Ah, sí. ¿No? Sí. Pero este método, primero el contenido, ¿no? ¿Por qué la crítica? Entonces la crítica hay que ver de dónde viene y por qué viene. Entonces, teóricamente a Kicillof se lo acusa de ser marxista y judío. Sí. Sí, le gritaban comunista, judío, ladrón. Eso por un lado. Por otro lado, uno puede estar en desacuerdo con muchas cosas del gobierno, y o con todas. Pero hay que diferenciar el escrache, que fue patrimonio de muchos de nosotros y del cual yo no renuncio, que fue básicamente a los genocidas. Sí, señor. En la época que luchábamos por la anulación del punto final, la obediencia de vida y los indultos, y para que haya justicia, y los escraches a los empresarios, a las multinacionales, a los capitalistas y eventualmente a los políticos corruptos, que me parece bien. Con Kicillof uno puede no estar de acuerdo, y me da la sensación, como vos señalabas, mucho más estando con su familia, viniendo de Punta del Este. Si vos me decías que venía del Principado de Mónaco... No, ni siquiera de Punta del Este. Bueno, de Colonia, perdón. Si vos me decís venía del Principado de Mónaco, bueno, pero venía como tantos otros que pueden y o podemos a veces cruzar el charco. Bueno, me parece una actitud desmedida. Distinto el caso de Vudú en Rosario. Ajá. En conmemoración de lo que mencionábamos antes, el 200 aniversario de la Batalla de San Lorenzo, ¿no? Porque al margen de que eso pueda estar medianamente organizado por militantes del Partido Socialista en el gobierno en la provincia de Santa Fe, eso es más parte del juego de la política. Vos estás en un acto, están los te que cabe, te aplauden, y están los que, claro, te putean. Entonces te la tenés que bancar. Sí. Entonces me parece que son dos cosas distintas. Sí es cierto que muchas veces el gobierno, y yo por supuesto que estoy lejos de los que hablan de la confrontación, yo soy partidario de la confrontación de clases. Uh-huh. ¿No? Ah, y que a veces esta confrontación de clases se da solapadamente en estos casos, porque como bien decíamos, bueno, ¿por qué se lo cuestiona a Kicillof? Por judío y comunista. Uh-huh. Entonces, en parte, hay un contenido de clase detrás de esto, de estas manifestaciones de repudio. Uh-huh. Pero es cierto que a veces el gobierno comete errores en cuanto a el monopolio de la información, también el elegir a veces determinados blancos y polemizar. Bueno, lo vimos hace muy poquito con el actor de ojos claros, Ricardo Darín. Con Ricardo Darín, claro. La presidenta tuiteó y vía Facebook lo escrachó, claro, mal. Claro, claro. Sí, aparte creo que no lo voy a defender a Darín. No, por supuesto que no. Pero es casi lo mismo. Claro. Ahí no hay derecho a réplica. Aunque Darín después se haya disculpado y qué sé yo qué, pero bueno, no hay derecho a réplica. La última palabra la tiene la presidenta. La tiene ella. Bueno, Javi, hay un tema que, entrando en esta parte del programa ya, para ir empezando a transitar la recta final, que tiene que ver con la actualidad de nuestros días, ¿no? Y me parece que no podemos dejar de charlar un rato esto de que el Fondo Monetario Internacional ha sancionado a la Argentina. Ojo, ¿eh? Fuimos sancionados por la Argentina. Sí, tiemblan los balcones. Nosotros siempre tenemos de consulta, entre otros, al compañero Eduardo Lucita. Ajá. Integrante de Economistas de Izquierda, un colectivo de compañeros que desde un enfoque marxista tratan de interpretar e interpelar la realidad desde el punto de vista más económico. Entonces Eduardo sacó un pequeño artículo que, si me permitís, dale, lo leemos y lo comentamos. Dale. Dice Eduardo en el título: en la censura está la oportunidad. Esto es un artículo que sale publicado en el diario La Arena de La Pampa. Entonces dice: como lo consignara este diario días atrás, el Fondo Monetario Internacional emitió una declaración de censura contra la Argentina basada en la inexactitud de sus estadísticas oficiales. En mi opinión, esta censura abre una oportunidad para avanzar hacia un país más soberano e independiente. La decisión del directorio, apoyada por Estados Unidos y Europa, cierto disenso de China y Rusia y el rechazo de Brasil, Venezuela y Chile, pone el acento en el cálculo del índice de precios al consumidor y del Producto Bruto Interno y otorga un plazo de 8 meses para su regularización según los criterios metodológicos que impone el organismo. Sería la primera vez que se aplica una medida de este tipo a un país miembro. Si no se cumpliera lo pedido en ese lapso, la censura, luego de varios pasos formales, podría convertirse en la expulsión del país. Que los datos del INDEC en relación al IPC no se ajustan a la realidad es, valga la redundancia, un dato de la realidad cotidiana de millones de argentinos. Lo acaba de reconocer la propia presidenta de la Nación cuando señaló que los acuerdos de precios han sido inoperantes y llamó a los consumidores a asumir el control de los mismos. Ya se encargó la prensa opositora de señalar que no hay muchas diferencias con lo que en su momento proponían Martínez Dios y luego la inefable Lita de Lázari. Desde estas mismas páginas hemos sostenido en varias oportunidades que los controles de precios han fracasado históricamente, que lo que el Estado debe controlar, llamando al protagonismo de los trabajadores en ese control, son los costos de producción y distribución, y en función de ello fijar las tasas de ganancias razonables. Sostenemos desde hace tiempo que las formidables tasas de ganancias de que gozan los capitalistas en el país desde hace una década son la principal, no la única, fuente de inflación. En una economía tan concentrada como la nuestra, las formadoras tienen una enorme capacidad de trasladar a precios cualquier incremento de costos en aras de no resignar rentabilidad. Pero reconocer que las estadísticas oficiales son tan inexactas como irreales no implica concederle al Fondo Monetario Internacional ni a ningún organismo internacional controlado por los principales países imperialistas del mundo la autoridad para imponer condiciones y metodologías. El propio discurso oficial habla de un organismo totalmente desacreditado y sin autoridad moral ni técnica alguna. Pensar que puede reformarse es una verdadera utopía sin sentido. Basta ver su accionar integrando la troika en Europa. Por otra parte, sería una ingenuidad no ver esta movida del fondo en consonancia con la ofensiva de los bondos buitres, del CIADI, de las advertencias de la Organización Mundial del Comercio por medidas proteccionistas e incluso la quita de beneficios otorgados a productos nacionales por el sistema generalizado de preferencias arancelarias estadounidense. El gobierno argentino no es antiimperialista, pero es indudable que tiene roces crecientes con los organismos internacionales. Pero aquí mismo está la oportunidad. Es posible salir del entramado laberinto jurídico ideológico que el neoliberalismo impuso en los 90 para trabar cualquier intento de revertir las transformaciones regresivas de esos años. La misma presidenta lo ha dicho, la declaración del fondo no solo constituye un nuevo error, sino que también es un claro ejemplo del trato desigual y de doble estándar. La dejaron picando, solo hay que animarse. En su momento, Argentina le pagó por adelantado y al contado toda la deuda, más allá de que oportunamente diera mi opinión negativa frente a esto. Lo cierto es que no se le debe nada y que hace años que el país no toma créditos en el organismo. Está en condiciones óptimas de tomar la decisión política de excluirse del FMI. En paralelo, debiera denunciar los tratados bilaterales de inversión vencidos y anular los restantes, salirse del CIADI, como ya lo han hecho Ecuador, Bolivia y Venezuela. Conviene recordar que Brasil siempre se negó a ingresar a ese organismo del Banco Mundial y dejar de dilapidar recursos escasos litigando en Estados Unidos. Considero un error reabrir el canje, por el contrario, se puede contraatacar abriendo la investigación sobre la deuda, comenzando por anular aquella cuyas cláusulas de emisión implican cesión de soberanía. Poner a debate la sanción de una nueva ley de inversiones extranjeras que reemplace la actual, una rémora de la dictadura, se hace imprescindible. Será una forma de recuperar soberanía y avanzar a ser un país realmente independiente. Nos dice, y creo que coincidimos, Eduardo Lucinda, en pocas palabras y con mucha claridad. Sí, señor. Es una falta de respeto que el Fondo Monetario Internacional sancione. ¿Quién se encargará de sancionar al Fondo Monetario Internacional? Y sería una falta de respeto que Argentina le haga caso al Fondo Monetario Internacional. Que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Al mismo tiempo, como bien lo dice Eduardo Lucita y otros compañeros, que nosotros digamos Fondo Monetario Internacional, anda la reputa madre que te parió, sí. ¿Quién carajo sos para venir a sancionarnos? No quiere decir que no seamos parte y nos solidaricemos con los trabajadores del INDEC cuando están por cumplirse 6 años de su intervención, que en muchos casos se pudo consumar con una patota que mantuvo a raya a los trabajadores que defendían el organismo, y que no nos tragamos que con 6 pesos por día se come, como nos dice el INDEC, ¿no? Y por eso nos solidarizamos y convocamos al abrazo solidario al INDEC a 6 años de la intervención, que son 6 años de lucha de los compañeros y compañeras, por el cese de la intervención y la patota, y llamamos el 15 de febrero a las 13 horas en Diagonal Sur y Perú, convocado por la Junta Interna de los Trabajadores y Trabajadoras del INDEC. Acá tengo algo para que escuchemos al respecto. A ver. Es cortito, ¿eh? Apenitas 1 minuto y medio. Está por sonar un celular. Grafitis en la radio. Humor, hechos, refranes, frases, verdades, grafitis en la radio. No te pierdas esta importante promoción de McDonald's. Menú del día, café con leche con dos medialunas, 85 centavos. Pollo al horno con papas, 1 peso 10. Jugo de naranja con alfajor, 80 centavos. Milanesa a la napolitana con ensalada, 1 peso 25. Todo esto tan solo por 6 pesos. Nombrando al Instituto Nacional de Estadística y Censos, 20% de descuento. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Vamos a andar. Un menú de 6 pesos, haciendo referencia al Lindek. Claro. Bueno. Qué rico mate nos trajo el compañero. Qué rico mate. Qué gran. Decíamos al inicio del programa que mañana se cumplen 11 años del asesinato del compañero Javier Barrionuevo. Integrante del movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón de Esteban Echeverría, mientras este, el 6 de febrero del 2002, realizaba un corte sobre la ruta 205 a la altura del Jagüel en reclamo de planes de empleo y alimentos para los comedores populares. En ese momento, un Ford Falcon atravesó el piquete. Su conductor, Jorge Batata Abogado, un puntero vinculado con los intendentes Alejandro Granada de Ezeiza y Alberto Gropi, ex intendente de Esteban Echeverría, abrió fuego contra los manifestantes, hiriendo de muerte al compañero Javier Barrionuevo, de 31 años de edad. El piquete se encontraba permanentemente custodiado por efectivos de la comisaría Quinta de Jagüel, quienes misteriosamente en el momento de este hecho desaparecieron. En el 2003 se llevó adelante en los tribunales Lomas Zamora el juicio al asesino. El fiscal Pando fue el encargado de garantizar la impunidad, ya que a pesar de tener todas las pruebas y testimonios, incluido el del propio abogado, que admitió haber disparado y asesinado a Javier Barrionuevo, desistió de la acusación, por lo cual el abogado quedó libre. El pedido de juicio político al fiscal Pablo Pando por mal desempeño de sus funciones efectuado en 2004 fue cajoneado, y desde entonces las autoridades locales se negaron a adherir al reclamo de juicio político. Como todos los años, las organizaciones populares vinculadas con sus amigos, compañeros y familiares realizarán un festival exigiendo los siguientes puntos: cárcel a Jorge Bogado, juicio político al fiscal Pablo Pando, reapertura del caso, no a la criminalización de la protesta, no al gatillo fácil, no a la ley antiterrorista. Esto se desarrollará el sábado 9 de febrero a las 4 de la tarde en la Plaza Mitre de Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Habrán bandas invitadas, se realizarán proyecciones de videos, habrá presentación de murgas y radio abierta. Convocan el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, entre otros, ¿no? El Movimiento Teresa Rodríguez por la Democracia Directa, integrante del MULS, el Movimiento Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, etcétera, etcétera. Así que a 11 años y todavía con el asesino en libertad, ya vamos a participar de esta actividad. Che, yo digo para rendir un poquito de cuentas, ¿no? Porque nosotros veníamos anunciando en los programas anteriores que el jueves pasado, 31 de enero, se iba a desarrollar una actividad de solidaridad con el compañero Pepino Fernández y la UTD de Mosconi. De Pepino ya hemos hablado y creo que no hace falta mucho hablar. Este festival se realizaba en función de los problemas de salud que el compañero Pepino tiene, que se agravan por la contaminación ambiental de la zona, lo que le está produciendo importantes inconvenientes con sus miembros inferiores y la diabetes que lo aqueja. La actividad se tuvo gran importancia. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque fue una actividad que puso una vez más en el tapete la experiencia de este compañero y su organización, que fueron de los primeros, de los pioneros en organizar a los trabajadores desocupados, principalmente a los ex YPFianos. Pepino de la zona de Tartagal y Mosconi, donde YPF de Juntendal, así como en Cutralcó y Mosconi, y no es casualidad que en esos, en ambos lugares hayan surgido las primeras expresiones de organizaciones y las primeras expresiones de la lucha piquetera, ¿no? Y el otro elemento importante de la actividad tenía que ver con la posibilidad de recoger solidaridad material y efectiva para que el compañero pueda llevar adelante su tratamiento. Para esto se contó con el concurso del importante predio que tienen los compañeros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, que se llama Ciudad Verde, ahí en la bajada o en la subida del Puente Porredón, según como venga uno, en realidad en la subida está a la derecha. Y fue una actividad que se realizó de manera conjunta entre un conjunto de organizaciones políticas y sociales populares en un marco de camaradería, confianza y respeto mutuo, con también la participación de bandas solidarias, entre ellas Arbolito, pero no fue la única. Una actividad que congregó más de 1.200, 1.300 compañeros y compañeras participantes, y afortunadamente tenemos que decir que no solamente fue un éxito desde el punto de vista político en poner nuevamente en el tapete esta cuestión, fue un éxito político en el sentido de que un conjunto amplio de organizaciones nos pusiéramos de acuerdo para llevar esta actividad, sino que también fue un éxito desde el punto de vista económico, porque se le pudo arrimar al compañero Pepiño y al lote de una cifra de dinero que no resuelve obviamente todos sus problemas, pero que lo va a ayudar bastante en esto, en esta batalla, ¿no?, que tiene por su salud. Así que, como permanentemente nos pasamos invitando, también es hora de que rindamos cuenta. Y bueno, me tocó asistir y participar de algún modo, colaborar con algunos compañeros y compañeras en esta actividad, así que la verdad que altamente satisfechos por el deber cumplido. ¿En qué andas, Javi? Estoy contestando mensajitos. ¿Cómo viene el concurso? Karim Godri es una, la compañera de un muy amigo mío, que tiene un hijo que es músico y es muy creativo, y me dice: uy, y Lautaro que no está. Por el yo le puse, ya va a llegar, ya claro, va a llegar. Así que, bueno, le mandamos a Karim un beso. Y que nunca es tarde. Exactamente. Che, yo para ir un poco cerrando mi participación en este programa del martes 5 de febrero de 2013, cuando estamos cumpliendo un añito, quería referirme a un tema que también lo trajimos en las entregas anteriores de nuestro Che Compañero, y que tiene que ver con Sembrando Caminos por los Cinco. Nosotros habíamos referido la travesía que habían realizado tres compañeros recibidos en la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, que Sembrando Caminos por los cinco se refiere a los cinco patriotas presos por luchar contra el terrorismo en Estados Unidos, los cinco patriotas cubanos. Los compañeros recorrieron el continente, bueno, para poner el tema en el tapete. Y en esta oportunidad, así como dimos cuenta que la semana pasada estuvieron en Longchamps, esta vez estuvieron en Villa Gesell, y el compañero Alberto Más, del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco, que permanentemente nos informa de las actividades, bueno, nos cuenta que el pasado miércoles, en una tarde que se definió fría pero soleada, frente al dorado increíble de la arena y el azul espléndido del mar, se contempló la llegada de los tres jóvenes médicos: Juan Tola, de origen boliviano, Milko Figueroa, argentino, y Darío Valenzuela, argentino. Estos tres compañeros se recibieron en Cuba y participaron durante 3 años de la misión Barrio Adentro en Venezuela. Llegaron con las motos con las que que recorrieron más de 19.000 kilómetros desde Venezuela, sembrando caminos con los cinco, en un enorme y solidario esfuerzo por romper el muro de silencio con que el gobierno de los Estados Unidos se empeña en ocultar que desde hace más de 14 años mantienen encerrados en cinco cárceles dispersas en todo el territorio de los Estados Unidos a Gerardo Hernández, Ramón Lavariño, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, cinco cubanos luchadores antiterroristas que estaban en Miami para advertir a Cuba sobre los planes criminales de los terroristas amigos de la Casa Blanca. Juan, Milco y Darío llegaron acompañados por los compañeros Oscar Verón y Jonathan Duarte junto a otros integrantes de ATE, y en la playa los esperábamos los compañeros Mabel Llompart, secretaria de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Villa Gesell, justo a otros compañeros de la municipalidad, integrante del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco, y numeroso público, enterado por los anuncios radiales constantes que se difundieron durante toda la jornada, y turistas que se quedaron a escuchar luego de haberse fotografiado junto al guerrillero heroico ahí sentado contemplando junto al mar, porque habían llevado un cartel, ¿no? Un monumento. Destacamos que la compañera Mabel Llompart, en nombre del intendente Villa Gesell, el señor Jorge Rodríguez Erneta, le impuso a los compañeros la designación de visitantes ilustres de la ciudad de Villa Gesell. Junto al monumento, una frase extraída del diario El Che documenta el paso de Ernesto y Alberto por ese lugar, y allí dice: la lluvia llena se recorta sobre el mar y cubre los reflejos plateados las olas. Sentados sobre una duna, miramos el continuo vaivén con distintos ánimos. Para mí fue siempre el mar un confidente, un amigo que absorbe todo lo que le cuentan sin revelar jamás el secreto confiado, y que da el mejor de los consejos, un ruido cuyo significado cada uno interpreta como pueda. Para Alberto es un espectáculo que le causa una turbación extraña. Bueno, así termina este parte que nos manda el compañero Alberto Más del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. Como dijimos, el Comité Argentino por la Libertad de los Cinco se reúne todos los miércoles a las 19 horas en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Se puede llamar al teléfono 4371-3939 preguntando por la compañera Edith. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Ya terminó. Se finí, me quedé. Che, compañero. Sí. Che, hoy fue un día de recordatorios y no podemos finalizar el programa sin recordar que un día como hoy, pero hace 46 años, se quitaba la vida la gran Violeta Parra. Moría de amor un año después de escribir la maravillosa Gracias a la Vida. Soledad. Pasamos a Violeta. Voy a buscar algo de Violeta Parra, a ver si encuentro. Le tenemos que agradecer a Mujer Durán, que fue quien nos acercó este dato de Violeta Parra, y a Roberta Romero Ríos, mi compañera, que también me mandó este recordatorio. Yo te subo la cortina mientras busco algo de Violeta. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo